el conflicto viene de largo, es la, digamos, nosotros venimos peleando hace 4 años la efectivización de la ley, es decir, el pago, que el Ejecutivo Provincial pague las indemnizaciones a los acreedores privados. Pero en estos últimos días nos ha puesto, digamos, nos han cambiado el escenario en cuanto a la urgencia de los tiempos y también la situación en general, porque tenemos la ley vigente hace 4 años, este era el último año para que pueda reglamentarse. Sin embargo, también teníamos la posibilidad de generar una prórroga para que esa ley durante 5 años más esté vigente. El problema ahí que ahora tenemos es que al no cumplirse el pago por parte del Ejecutivo de las indemnizaciones, el Poder Judicial ha generado un fallo, ¿sí?, para que nosotros paguemos un canon, se llama un canon locativo, que es un monto de plata por mes, para ir pagando esas indemnizaciones que el Ejecutivo no está pagando. Cosa que es irrisorio y no nos corresponde, digamos, ni por ley, ni por funcionamiento de las actividades que se realizan acá adentro, digamos, ¿no? Así que estamos un poco saliendo, digamos, con esa urgencia y con esa necesidad fuerte de poder activar y de alguna manera vamos a ir a tribunales para que los jueces, digamos, la Cámara de Apelaciones Provinciales, que es la que hizo el fallo, la que dictó el fallo hace más o menos 2 semanas, revea esa situación a partir de un recurso que presentamos con nuestros abogados. Uno a veces habla con nuestros abogados y queda, claro, como que, viste, ¿no? Nuestros compañeros y compañeras que se dedican a la profesión de abogacía y así que nada, para que revean este fallo, hay plazo hasta el lunes, así que está por eso. Sí. ¿Por qué vos decís, digamos, uno entiende quién participa acá, pero para quien no conoce a Olga Vázquez, sí, ¿por qué sería irrisorio que Olga Vázquez se presente como alguien que pueda pagar por mes, como comprar un espacio, como, sí, si fuera lucrativa la actividad, sí, que se haga acá? Sí. ¿Qué es lo que hace el Olga, sí, Vázquez? ¿Qué tiene? Claro, ¿qué es el por espacio? Fundamento social. Claro. ¿No? Nosotros, por ejemplo, acá en el Olga hay un bachillerato popular, que es una escuela secundaria que gestionamos nosotros mismos o a partir de los trabajos en educación que tiene el Frente Darío Santillán y la COMPA y un sector más amplio dentro de los movimientos sociales. No solamente acá, sino que es un proyecto que abarca otras zonas del conurbano y del país, digamos, ¿no? Es, si, todos esos proyectos que se han generado a partir de la crisis en el sistema educativo nacional, claro, ¿no? Que de alguna manera las organizaciones sociales vienen trabajando. También está, por ejemplo, un trabajo importante con jóvenes en la capacitación de oficios y también en acompañamientos en temas de educación. Por eso, por ejemplo, nosotros denunciamos al gobierno provincial de alguna manera de decir, el gobierno de los últimos 4 o 5 años ha vaciado todo lo que tiene que ver con políticas de juventud, ¿no? Uh-huh. Entonces se liga, digamos, es la otra cara, digamos, ¿no? De lo que nosotros venimos realizando acá adentro. También funciona esta radio, claro, que es una radio comunitaria, ¿no? Una radio autogestiva y, digamos, que tiene, digamos, también su marco, digamos, legal de querer ser reconocida a partir de la ley de medios, ¿no? Que también es una lucha que se tiene que dar ahí. Después, bueno, todos los que son los talleres artísticos y culturales. La Plata es una ciudad muy rica en el tema de... Sí, en experiencias culturales. Sí. En el Olga cada vez más, sí, es un lugar donde todo eso pasa, ¿no? Todo eso pasa, sí. Y si no pasa por acá, digamos, tiene que ver con las relaciones que se van generando y de las actividades en conjunto que se hacen con otros espacios también. Por eso, digamos, el Olga perdóname, pero todo, sí, esto que estás diciendo tiene que ver con los motivos por los cuales sí defender el Olga Vázquez, más allá de que uno participe o no de una actividad concreta acá adentro, de por qué un ciudadano o ciudadana común que vive en la ciudad y que por ahí no necesariamente realiza una actividad acá, por qué sí igualmente defender este tipo de emprendimiento y en contra de qué también, de qué otros intereses. Sí, sí. Yo creo que lo que está bueno ahí, digamos, que se suma sin que nosotros lo queramos o de alguna manera estamos... el Olga Vázquez funciona en un edificio céntrico, para los que no lo conocen bien, pero que tiene más de 100 años, ¿sí? Que esto fue construido casi en paralelo con las edificaciones originarias de la ciudad, ¿sí? La galería, esa galería tiene más de 100 años. No sé si, digamos, si vieron los motivos arquitectónicos y demás, digo, el Olga Vázquez también es, digamos, es parte del patrimonio ese cultural arquitectónico que tiene la ciudad y que hace casi 10 años viene siendo destrozado, claro, digamos, por las políticas de, sobre todo de, ahí entra en juego el municipio fuerte, digamos, el negocio inmobiliario está amparado por la municipalidad, ¿no? Y nosotros sabemos que los intereses que se juegan detrás de la causa judicial tienen que ver con que hay quienes quieren, digamos, que nosotros seamos desalojados para poder construir un edificio. De los que hay cada vez más, sobre todo en esta zona, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros también ponemos el foco en eso, digamos, y la salida de hoy también tiene que ver con el foco. Uno ha escuchado, digamos, que se genera, digamos, en la ciudad se ha generado eso de decir, están destruyendo el patrimonio, ¿no?, histórico. Claro. Y así que, de alguna manera, también es defender el patrimonio histórico de la ciudad, ¿no? En términos de arquitectura y urbanización, digamos, es el derecho a la ciudad, ¿no?, que estamos claro, defendiendo. Y también en términos de cultura, digamos, la Plata es una capital cultural muy fuerte, entonces si no tiene estos espacios, claro, ¿dónde? En el Zoom, ¿no?, de un edificio no lo van a poder hacer. Claro, exactamente. En el salón de usos múltiples de una nueva torre que puedan poner acá en calle 60. Sí, sí, sí. Y desde hace un ratito venimos escuchando una murga que está ya ensayando acá en el hall del Olga Vázquez. Se espera mucho color, ¿no?, y mucho sonido, sí, para esa movilización. Sí, esperemos, todo el color, que necesitamos mucho color para contrarrestar con el gris del cielo que se viene, claro, se viene instalando. Va a estar abajo en la, sí, plaza. Y el horizonte negro que tenemos y por delante, si no, no. Nosotros confiamos mucho en la lucha y en la capacidad que tenemos de poder convocar otros sectores. Creo que hay conciencia, digamos, que se ha generado durante todo este tiempo. Un reconocimiento, digamos, a lo que tiene que ver con la actividad cultural, cultural, social, política también. Del Olga. Así que confiamos mucho en la convocatoria, quizás no la de hoy, en el sentido de, digamos, de una expectativa. La hemos trabajado con muy poco tiempo porque nos ha corrido, digamos, los tiempos judiciales a veces son muy, muy tramposos, digamos. Uh-huh. Quien dice que la justicia tiene, claro, el fundamento en la trampa, ¿no? Algún pero desconfiado, claro, por ahí. Pero la idea es salir ahora medio con urgencia y después de acá a 3 semanas, un mes, no mucho más, estar haciendo una jornada cultural en el Plaza San Martín, uh-huh, frente a la gobernación, a ver qué ocurre, digamos, ¿no? Pero para seguir convocando, digamos, venimos trabajando igual desde el año pasado en la calle con acciones, pero bueno, se van intensificando. Bien, para los que estén escuchando, entonces, repetí la convocatoria, ¿dónde tienen que ir y a qué hora? Ahora tienen que ir, urgente, rápido, corran, vaya, plaza, no. Agarren algo de color. Sí, algo de color, pito, matraca, lo que tengan en la casa y chévenlo. No, a las 11 de la mañana, ahorita nomás, dicen, frente al municipio, frente al Palacio Municipal, ahí en calle 12, digamos, nosotros vamos a estar, un grupo vamos a estar movilizando desde el Olga, así que vamos a estar llegando con una columnita ahí para digamos, para recibir a la gente, claro, que se va a acercar. Así que ahí en el estacionamiento, digamos, frente a la Cámara Municipal, nos van a encontrar a las 11 de la mañana. Vamos a caminar unas cuadras, ajá, hasta Tribunal y después hasta Casa de Gobierno, así que hasta la 1 más o menos vamos a estar. Hacer un poco de presencia ahí enfrente. Sí, vamos a estar dando.